Con un clásico de 1986 inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Un éxito de Janet Jackson, el tema Control. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con Madonna y una canción de una película de James Bond, de la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Las que él hizo fueron estas: GoldenEye de 1995, Tomorrow Never Dies de 1997, The World Is Not Enough de 1999, y esta del 2012, en la que de hecho Madonna aparece haciendo un cameo, y la canción tiene el mismo título que la película, Die Another Day. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy estábamos recordando a esta hora a una leyenda de la música que nace un día como hoy, en 1941, y falleció hace unos meses, un hombre de Niterói, al lado del Río de Janeiro, en Brasil, el maestro Sergio Mendes, con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su disco Brasileiro de 1992, disco ganador del Grammy al mejor álbum de World Music, con la participación de Carlinhos Brown, el tema Magaleña. Vamos ahora con una leyenda que no necesita presentación. El turno es para Frank Sinatra, con una canción que originalmente es alemana. La original salió en el 65, y Frank Sinatra hizo esta versión en inglés muy linda en 1966, que hizo parte de su disco Strangers in the Night. Esto se llama Summer Wind. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito del año 2000 por Shaggy y Rick Rock, un tema del disco Hot Shot, la canción It Wasn't Me. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López, y vamos ahora a continuar con Gloria Estefan y uno de los grandes éxitos que ella tuvo en el mercado anglo, una canción que hizo con el grupo Miami Sound Machine en el disco Let It Loose de 1987. Esto se llama Can't Stay Away From You. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estábamos oyendo a una gran cantautora que nació un día como hoy, una mujer de los Estados Unidos, de Missouri, que nace un día como hoy en 1962. Ella es Sheryl Crow, con una canción que también es parte de una película de James Bond, otra película también de Pierce Brosnan. De 1997, el tema Tomorrow Never Dies. Vamos ahora con un clásico del soul de 1973, por el incomparable Marvin Gaye. Aquí está Let's Get It On. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y un día como hoy, en el 2012, fallece una de las grandes divas de la música. Falleció en Beverly Hills y nació en Newark, en New Jersey, en 1963. Falleció muy joven, la incomparable Whitney Houston. Ella sonaba a esta hora con un éxito de 1998 de su disco My Love Is Your Love, la canción It's Not Right But It's Okay. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño. Vamos ahora con música. También les recuerdo que en la producción están Sara López y Orlando Rivera. Y el turno es para Stevie Wonder, con un éxito de su disco Hotter Than July de 1980, un homenaje al reggae y a Bob Marley. Esto se llama Master Blaster. Stuff. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jennifer López con uno de los grandes éxitos de su carrera, del álbum J-Lo del año 2000, la canción Love Don't Cost a Thing. Hoy nos vamos a despedir con una diva de la música, una de las reinas del disco, la gran Gloria Gaynor, con esta canción que es un himno de liberación de 1978, número uno en los Hot 100 de Billboard, I Will Survive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración, también a Pacho Rodríguez. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.